felicidad que compartimos. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás percibir tu verdadera esencia. Esta es la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. ¿Espontáneo? Sí, uno, dos, probando. Es lo que te quiero. Siempre. A ver, saluda. Hola, hola. Sí, probando. Sí. Esos cuatro. Correcto. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Con la gente de Lilith. A ver, ahora. Bueno, supongo que después os lo presentaré. Bueno, os presento. Ya he estado tanto rato hablando en castellano que ya se me queda clavado, ¿eh? A la voz, aquí, Agnès, ¿no? Guitarra, Albert, bajo, Rafael, que no está, y batería, Joan. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. El mudo es el Joan. Hola. Está ocupado ahora, está ocupado. Pues bueno, mira. A esta gente, yo hace que media hora que los conozco. Han aparecido aquí a través del MySpace. Es una mina, ya os lo dije la semana pasada esto. Bueno, ya tendréis que decir vosotros si es una mina o no, pero. En principio, a Lilith, el sábado 2, sábado, ¿no? Sábado 2 de diciembre. A partir de las 7 en la sala 2 del Apolo, en Barcelona, que está. Carrer Nou de la Rambla 111. Actuarán junto a Luz Verde y Centric. Tú podéis hablar, decir lo que queráis. Espera, os voy a meter un. Pon un tema. Sí, sí. A ver si se animan y vienen. Un buen concierto de rock a la vieja usanza. Bueno, y de rock y de pop, porque Centric hacen pop. Va a ser variado, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor es que pinchemos algo. ¿Pincha algo? Espera, os voy a pinchar primero Rainbow Tribe, que es una gente. Y después hay un. Bueno, he hecho como una especie de mix, una chapuza de las mías. Que. En el último programa acabamos con Rainbow Tribe. Y ahora os voy a pinchar el Montesio. Hola, por manzaya, nin kilibu hea hea, simbo manzaya, hey, hey, jalea. Ola bo manzaya, nim kiri bo hea hea, simbo manzaya, hey, hey, jalea. Ola bo manzaya, nim kiri bo hea hea. Tanto yo como mi hermano Dosser somos humanos al 100% puros y tradicionales, y por supuesto nacimos libres aquí, en el mundo real. Auténticos hijos de Sion. ¿Sion? Si la guerra acabara mañana, sería en Sion donde se celebraría. Es una ciudad. La última ciudad humana. El único sitio que nos queda. ¿Dónde está? Bajo tierra, cerca del núcleo, donde aún hace calor. Si vives lo suficiente, la verás. Y yo. Así se llama la canción que estamos escuchando ahora. A ver, Agnès, y yo no sé quién es la reflejada. Me lo explica. Es la frase más chunga de la canción. Sí. Pero es la más chunga. A ver, para eso hay que decir un poco de qué habla esta canción. Vale, pues eso. Esta canción hace referencia a una edad que no voy a decir cuál es, porque vamos a dejarlo en el misterio, en la que de repente las cosas ya no te sorprenden y a veces te sientes apático. Ya no estás rabiosamente triste como cuando tenías 19 años, que te querías morir, algunos, no todos, pero era esa sensación de desasosiego, de rabia, de impotencia, de querer romper, ¿no?, con las normas y con lo que no son las normas. Entonces llega una edad que esto desaparece y te quedas como triste, pero triste sin fuerza. Entonces un poco la canción habla de esto, y en este punto de lo de la reflejada, de no sé quién es la reflejada, es en plan, ¿en qué me he convertido?, ¿no? O sea, ¿qué soy yo ahora? Porque yo tenía unas ideas, tenía unas cosas por las que quería luchar, cosas que quería cambiar, y dices, entonces, ¿he hecho algo de todo esto? O sea, la lista de misiones que tenía, he conseguido alguna de ellas, y en el caso de que las haya conseguido, ¿significan lo que yo pensaba que significaban? Entonces, bueno, es una canción un poco nihilista. Para los que me estén oyendo, no todo el disco es así, ¿eh? El disco no es tan así. Está... Las iremos poniendo. No asustarse, no asustarse. Pero bueno, esta canción es como a los 20 veías una buena película y parecía que habías descubierto un mundo nuevo. Uh-huh. Ahora, un poco más tarde de 20... pues ya no es como que no te quedan películas nuevas por ver, aunque yo creo que es mentira, o sea, yeah. En realidad no estoy de acuerdo conmigo misma, creo que tenía un mal día y que soy un poco pesada en esta letra. Hay muchas cosas nuevas siempre, ¿eh? No, esto es una sensación, pero es una sensación que a veces tengo y que no la tenía antes. Prefería la de antes, la de o muy bien o muy mal, pero esta de pues, bueno, ni fu ni fa. Esta no me gusta. Ya. Es el resumen. Un poco largo. No, perfecto. A ver. Dime. Bueno, es igual, mira. Di qué track pinchamos. Y después lo apuntas tú, ¿eh? El que te suene más o el que... ¿Mentir? Venga, al mentir. Venga, pues ahora mentir. Para romper un poco con... A ver, esta estaba por aquí. El mentir. Es la número... Es la 4. No, la 3, perdón. La ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Está de puta madre. Con permiso del psiquiátrico. Así no quedará en serio. Va a mentir. Larga tú. Mentir. Va bien con la otra mentir, porque es una canción. Sin embargo, es una canción antigua, nuestra, de las primeras que. Bueno, de las primeras que hicimos no, pero es de las más antiguas del repertorio actual. Pero es una canción que va muy bien con la otra que hemos escuchado, porque habla un poco de la hipocresía, no la hipocresía social solamente, también habla de la hipocresía, pero de la de uno mismo con uno mismo, ¿no? De las mentiras que uno se dice para pasar por una serie de aros que igual, si te enfrentaras con lo que realmente sientes y piensas, pues no pasarías por allí o harías otra cosa. Ajá. Entonces, esto siempre tiene mucho que ver con la responsabilidad del ser humano, ¿no? Todo el mundo quiere ser libre, pero ser libre quiere decir ser responsable también. Y esto es lo que a todo el mundo ya le cuesta más, ¿no? ¿No crees tú? Sí, sí. ¿Ya está? Todo lo que te... es que ya he visto que se estaba acojonando. Digo, mira, a que me pongo a hablar de la responsabilidad de la libertad y le digo a que, ¿eh? Hombre, a ver, la filósofa es Agnés, esto está claro. Los filósofos somos todos, no, solo que no. Algunos lo sacamos fuera y otros no. Bueno, y el resto somos aquí los músicos que realmente disfrutamos con la música y el contenido lo dota nuestra buena cantante Agnés, que como habréis visto realmente es una persona profunda y socialmente implicada. Bueno, y ahora que ya nos hemos aquí chupado las pollas un poco, volvamos a hablar del tema. No, eso, básicamente es miento cuando sonrío, ¿no? Entonces... ¿Ahora? No, ahora mismo no. Ahora mismo no, ahora estoy sonriendo de verdad. Pero tantas situaciones en la vida en las que vas con esa mueca que ya sabes cómo hay que hacerla, pero que es tan igual que la de los demás, o sea, que en realidad nadie engaña a nadie, ¿no? Ya. Yeah. Y un poco la canción habla de esto desde un punto de vista igual menos dramático que la otra. Pero están relacionadas. Sin embargo, estas antiguas. O sea, que yo veo que tenía esta perra ya en la cabeza y va dándole vueltas... En las canciones. ¿Todas las letras son tuyas? Sí. Bueno, espera, porque ahora que lo pienso, justo esta... No, esta es de este señor. Increíble, o sea, justo... Pero que creo que es la única letra que tú has hecho en tu vida. No en este grupo ya, en tu vida en general. Es probable. Bueno, de todos modos somos como gemelos, o sea, lo que piensa uno lo suele pensar el otro. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Qué quieres decir? Yo opino lo mismo, o sea, realmente opino lo mismo. Lo que pasa es que ella siempre coge un lado mucho más trascendental, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo cuando escribí esta canción pues era un poco más, me quedaba en la superficie y es cuando llega a las profundidades que realmente están ahí, ¿no? Pero ajá, que quizás tú no eres tan consciente. Este, ¿no? Es el tema de la responsabilidad que también va con la realidad. O sea, ¿para qué sirve el conocimiento? Para sufrir, para pasarlo mal. Sobre todo para eso. Ahora, que a través del conocimiento se pueden cambiar las cosas y mejorarlas también. Por uh-huh. Eso hay gente que se aventura a conocer, ¿no?, las cosas. Y muchas veces la cuestión es... ¿Qué es más fácil? ¿Saber lo que hay fuera o saber lo que hay dentro? Porque es que el ser humano por dentro es como todo un universo o dos. Aquí sí. Aquí estamos dando ahora una imagen de grupo hipertrascendental. No, pero está. Pero la culpa la tiene la vela. O sea, que se ha apagado. Yo le he dicho, no nos apagues la luz. Porque pensaba que igual me iba a dormir, pero me ha dado por el rollo este. No, pero es que esto es la radio del alma. Y es eso. Que se llama la radio del alma. No lo estáis viendo, pero Jordi nos ha apagado las luces, nos ha puesto una vela. Y claro, esto es un ambiente. Y las luces de Navidad también nos ha puesto. Exacto, exacto. Y estas cosas siempre invitan a la reflexión, no sé. Además, es que a estas perfecto. Horas así nocturnas... Hombre, pero a ver, para que la gente se haga una idea, ¿podrías explicar un poquito más, por ejemplo, los temas recurrentes que están en tus letras? Porque ahora hemos visto un tema más de profundidad, pero luego están... Espera, que espera. Jordi va a hacer algo. Sí, voy a poner, un minuto de lo que creo, bueno, de lo que es Lilith, o de lo que pone por ahí, por internet, de uh-huh. Lilith. Ay, qué miedo. Y después me decís... Bueno, si luego yo diré que es todo mentira o no. A ver si lo acierto la primera, va. Según la literatura hebrea, Lilith fue la primera esposa de Adán. Estaba hecha con arcilla, igual que él. Era hermosa y libre. Libre hasta el punto de que se quejó de tener que yacer con Adán siempre debajo. Fuimos creados iguales. Y debemos hacerlo en posiciones iguales. Cansada de que Dios no atendiera sus reivindicaciones, se fue del paraíso. Entonces Adán recibió una nueva compañera, Eva, creada a partir de una de sus costillas, y por lo tanto, sumisa. Aquí tenemos una lucha. Padre mío. Por los mandos. Pues, dilo ahora, dilo. Hola. Sí, ¿no? Vamos a... Bueno, estoy muy contenta de que hayas puesto esto, porque mucha gente no sabe, no conoce este mito, se quedan con el típico del vampiro alado ese, tal, que está muy bien el mito gótico, pero es mucho más interesante este, el de la primera mujer de Adán, hecha de barro igual que él, y subrayo igual que él. Ajá. Y que cuando vio el percal dijo, pues sabes que me voy a los infiernos, que no, por lo menos me van a tratar igual que a los demás, aunque esté en el infierno. Ya. Entonces, también, no sé si lo sabes tú, Jordi, que se dice que es la serpiente que tentó a Eva. ¿Esto lo sabías? Ajá, ¿no? Esto no sé dónde lo he leído. Que tentó a Adán. ¿A Eva? Sí. Ay, la serpiente tentó a Eva. No, a Eva, hijos. La manzana se la comió Eva y por eso fueron expulsados del paraíso. A ver si leemos la Biblia más a menudo. ¿Ah, sí? A ver si leemos la Biblia más a menudo. ¿Ves cómo ya la lió una mujer ya desde el principio? No. La cosa fue así. Creo que tienes razón. La serpiente tentó a Eva con una manzana. Ajá. Porque Dios dijo, no podéis tomar de todo el paraíso lo que queráis, menos del árbol del fruto prohibido, de ahí no. Uh-huh. ¿Vale? Eran un árbol, eran unas manzanas que tenían una pinta estupenda, ¿no? No como las que hay ahora. Entonces, Eva, aquello que se lo miraba, pero al final apareció la serpiente, que no sé dónde, ya repito, no me acuerdo, pero donde lo he leído, de que es Lilith, uh-huh. Ya pasada al otro bando. Que la tentó y le dijo, venga, que está muy buena, que ya verás que vas a flipar con la manzana. Entonces Eva dijo, bueno, vale. Y ahí ya, uy, ya entonces, de ahí a la tierra. Y entonces fue Eva que tentó a Adán. Bueno, y luego Eva tentó a Adán. Claro, es que esto es una cadena. Pero vaya, que Lilith es una mujer, no es mala, es como Caín. No es mala, es rebelde. Es rebelde porque ve que le están imponiendo una serie de cosas injustas, uh-huh. Entonces se va. Yo diría que es la primera feminista. Sí. Se va y luego vuelve para joder. Para joder la marrana, ¿no? Esto, bueno, ya es más discutible, pero en fin, yo creo que hizo muy bien de irse. Entonces, bueno, el nombre está claro que tiene esas connotaciones también. Esto no quiere decir que seamos un grupo feminista, no. Porque para empezar solo hay una tía en el grupo, soy yo, el resto son hombres, pero sí que nos gusta mucho la idea de romper con todo lo que no es justo o todo lo que no está realmente justificado. Tradicionalmente las sociedades y las religiones especialmente son muy injustas con la mujer, ¿no? Siempre ahí por debajo. Cuando en realidad, y yo creo, y no soy la primera persona que lo piensa, pero sé que hay muchos artistas que lo han pensado antes, no es una idea original, que Dios, si fuera algo, sería mujer. Al fin y al cabo, somos las que damos vida, ¿sabes? O sea, dices, bueno, estoy... ¡Buf! Ya está. ¿Ves cómo no somos feministas? O sea, no, pero bueno, también hay una cosa, y es que el rock, cuando nació, y nosotros hacemos rock, por si aún no se han dado cuenta, nació como una manera, como una respuesta a la cultura establecida, o sea, como una contracultura. Y voy a matizar esto porque una vez me tacharon de si estaba contra el sistema, nada que ver. Contracultura no tiene nada que ver con antisistema. Contracultura simplemente sí. Es una... Bueno, yo no, porque vivo en él. Entonces yeah. Sería absurdo, ¿no? Y vivo en él y como de él y soy como él. Soy parte del sistema. Ahora, cuando hay cosas en el sistema que se pueden mejorar, pues hay que quejarse. Entonces el rock nació un poco así, uh-huh. Con esa intención. Me parece que el rock y Lilith tienen mucho que ver. Es que estoy haciendo asociación uh-huh. De ideas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces nos gusta esta mujer rebelde y nos gusta la rebeldía del rock. Entonces un poco, de ahí viene el nombre. Uh-huh. Vaya rollo. No, no. Toma. Perfecto. Estamos de acuerdo, ¿no? Dicen que sí. Cualquiera dice que no. Hasta estoy de acuerdo yo. Hombre, tú sabías perfectamente de qué iba la película de Lilith. Esto está claro. Hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh? Que no saben ni cómo se escribe. O sea, cosas muy chungas he visto yo. Porque se escribe con TH. Se escribe L-I-L-I-T-H. Pero hay gente que lo escribe mal. Mucha. Ahora. Jordi está pensando. Sí, mira, es que, oye, aprovecharé. Mira, meto, es que ayer, en el último programa hice, oye, metí una cagada, como siempre. Bueno, pero son los gajes del directo. Es la radio del alma, así todo está en directo totalmente. Ya está. No, porque hice una cuña. Espera. Son chulas las cuñas estas. Gritos, violencia, soledad, desasosiego, incomunicación, ansiedad, ahogo, desorientación. Tómate la pastilla azul de Matrix. I love surf the Babylon. Conecta con la radio del alma. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa, 100.5 FM. Y recupera las riendas de tu vida. Me estaban dando aquí instrucciones de cómo funciona esto de la nave de los cojones. Ay, perdón. Aquí hay un nadie lo puede ver, pero realmente hay una guerra por los mandos, ¿eh? Es a ver si... con quién se hace con los faders aquí. Sí, sí. Yo hace tiempo que digo, a ver si viene un técnico, porque yo soy negado por las máquinas. Pues... Bueno, el Joan, el batería de nuestro grupo, está ayudando aquí a los mandos, ¿eh? A partir de ahora te vas a poner a ayudar. Pero a ver, si hay alguna cagada, ¿a quién hacemos responsable? ¿A Jordi o a Joan? No, yo que ya estoy acostumbrado. Pues hice la cuña esta, de memoria, decía, tómate la pastilla azul de Matrix. Sí, hostia, y el otro día estaba, es fuerte esto de Matrix. Digo, ahora estaba mirando... Antes de ayer, la estuve mirando y bajando audios, y ahora ya os pondré a Morfeo cuando lo explica, que es la pastilla roja, la que, sea, la esto, que hay que esto tomarse. Esto es de lo que estaba hablando yo antes, ¿eh? De la responsabilidad de ser libre y de conocer la realidad. O sea, viene muy... curiosamente, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Yo me he perdido, ¿alguien me lo puede explicar? Sí, te lo va a explicar Morfeo. Ah, vale. Te lo va a explicar Morfeo. Que está debajo de la mesa. Ya era hora. Bienvenido, Neo. Como habrás imaginado, yo soy Morfeo. Es un honor conocerte. No, el honor es mío. Por favor, adelante, siéntate. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo.

justo es de lo que habla Matrix, una película que muchas personas de los que nos estáis oyendo podéis pensar que es otra película de acción americana y punto, pero que en realidad no es otra película de acción americana y punto, es una película que es una declaración de principios y de valores, ¿no? Y es muy interesante. Hombre, hay que decir, yo creo que no... tal como, hombre, la hicieron para que fuera un producto masivo, entonces creo que no profundizaron mucho en lo que estaban, las ideas que estaban intentando transmitir, sobre todo en esta secuencia en la que Morfeo habla de la pastilla azul y la pastilla roja. Pero allí también lo dice que, claro, no se puede hablar de Matrix, la tienes que experimentar, ¿no? Sí, o sea, Matrix es muy recomendable. Yo es que me pasó el otro día una cosa muy curiosa. O sea, estaba en casa aburrida, por la noche, no tenía sueño y daban varias cosas, una de ellas Matrix, y yo que ya la he visto digo, va, venga, va, me la vuelvo a tragar, ¿no? Me la volví a tragar y realmente empecé a darme cuenta de que no era tan banal como, ¿sabes? Que había algo detrás. De hecho, los que la han hecho creo que tienen una disciplina filosófica que habla de todo esto, de la realidad y de la verdadera realidad y todas estas cosas. Sí, hay mucho de budismo dentro. Hay mucho tema budista también. De esto yo no tengo ni puta idea, así que es que este está aquí tocando una cosa. No, pero es la curioso, revista, la revista. Ese día, luego salí a la calle y te lo juro, como si me hubiera fumado un porro. Veía las cosas y me parecían distintas. O sea, no sé, yo creo que la película que me hizo un efecto alucinógeno. Por eso lo de la experiencia, es una experiencia esta película. Sí. Pero aparte luego me he estado enterando porque ese mismo día hablé con una chica muy metida en temas de budismo y de los temas de los chakras y estas cosas que son muy interesantes, pero que repito, yo de esto no tengo ni idea, así que no voy a hablar de esto. Te tienes que escuchar la radio del alma, que de vez en cuando hay alguno ya me lo has friki. Dicho antes, sí, está claro, tendré que aplicarme, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que esta chica me contó todo esto de que los que lo han hecho la película tienen toda una ideología, una doctrina. Y creo que bueno, que es una película que yo creo que la gente la tendría que ver, pero verla con otros ojos, ¿no? Con esa intención de las dos pastillas. Leyendo, ¿no? Sí, leyendo entre líneas. Leyendo entre líneas. Hay muchas películas así, ¿eh? Muchas, muchas series y películas aparentemente tontas o de acción y tal. Por ejemplo, voy a citar otra cosa. La serie de la Buffy, una serie que parece una tontería de... ¿La esa Buffy? Buffy cazavampiros. Ah, sí. Una serie que si la ves de cabo a rabo, se va a decir que hasta la cuarta temporada no te das cuenta, pero a partir de la cuarta temporada, oye, pero serán capullos. No, te das cuenta de que entre líneas te va metiendo toda una serie de valores, una serie de cosas en los que yo estoy muy de acuerdo, pero este tío, ¿qué problema hay con él? Que estamos hablando de después de 100 capítulos. ¿Sí? No. Llama por teléfono. ¿Cómo? Bueno, ¿sí? Esto... No sé. ¿Qué? Sí, hablamos ver, igual. Sí, espera un segundillo. Vamos a ver, voy a averiguar cómo funciona. Venga, hay alguien que quiere hacer una pregunta. Ah, no. A ver, entonces dejemos lo de la vacía, aunque teléfono. Bueno, luego os pego a todos. Vamos a hacer experimentos, ¿eh? ¿A ver la sopista? Sí. ¿A ver? Joan y Jordi a los ¿sí? mandos. Ahora súbelo para arriba. Entonces se acopla. Claro, espera un momento. Es que no me han explicado cómo va. A ver. ¿Estás ahí aún? ¿Qué va? ¿Sí? Bueno, aquí no lo estáis viendo. Está Jordi intentando que el teléfono entre en línea. A ver, espera, perdona. Esto... A ver, tú. No algo. Sí. Es rollo la NASA. Ahí. Ahora no sale, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa más rudimentaria, Jordi? ¿Por qué no te hace la pregunta a ti y tú la verbalizas? A ver, bájame a eso. Hostia, lo siento, pero no es... A ver, vamos a hacer como los picapiedras, sí. Tú dime la pregunta. Claro, hombre. A ver, espera un segundo, que igual si lo metemos aquí en el micro suena, ¿no? Prueba, a ver, no, ya, por probar. A ver, sí, pruébalo. Que va. No hay señal. Bueno, yo creo que es mejor que tú hagas de... Dice que ha entrado en vuestra web. que está muy bien, por cierto. Gracias. Cada día menos bien por eso. Dice que la cantante es muy guapa. Lo es, lo es. Sí, sí. Está muy buena. Anda ya. Sí, sí, aquí en... Vuelvo a decir el concierto. Concierto día 2 de diciembre en la sala 2 de la sala Apolo. Y las entradas a la venta. En las entradas a la venta, muy importante, ¿eh? Las entradas a la venta en tiendas Revolver, calle Tallers, a 6 euros. No comprar en taquilla, porque en taquilla se lo queda toda la sala y nosotros no vemos ni chus. Y además vale el doble, o sea que es tontería también. Esto un catalán lo sabe. Claro. Si puedes pagar 6, no pagues 10. ¿Quieres hablar con ella? ¿Por qué tú? Pero... Bueno, van a hacer, bueno, van a tocar rock, que es lo que están haciendo, que es lo que hacen ellos. Y, claro. ¿Pero qué quieres que ponga el teléfono? Sí, hay un par de grupos más. pero ¿y el resto de los radio oyentes? Bueno, ahora con todo esto, yo voy a continuar hablando un ratillo, ¿vale? Mientras Agnes se pone al teléfono, escucha las preguntas de nuestro buen amigo que ha llamado, y entonces nada, luego os transmitiremos la respuesta general. Cuando sepamos cómo va esto. Bueno, ahora actualmente veis a todo el mundo en la mesa de mezclas metiendo dedos, a lo mejor ya, bueno, pues no se sabe lo que estará sonando. Y Agnes... Pero nada, yo os voy a explicar. El 2 de diciembre en la Sala Apolo tendréis un concierto con Luz Verde, Centric y Lilith. Y nada, yo os aconsejo que vayáis porque realmente... Bueno, a ver, aquí... No quedará ahí... Bueno, ahora me está... Nuestro amigo telefónico misterioso... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Mal Día. ¿Mal Día? Se llamaba Mal Día, eso me ha dicho... Entonces, nuestro amigo telefónico dice que le vendamos un poco la moto. A ver, ¿qué quieres que te venda? Mira, lo mejor es que vayáis, porque a quien le guste el rock lo va a flipar y se lo va a pasar muy bien y volverá a su casa pues lleno de energía, toda la que dejaremos ir nosotros, que intentaremos dejarnos la piel en escena. Y al que no le gusta el rock... pues siempre puede disfrutar del espectáculo, porque la verdad es que hacemos bastante show. Entonces, quien no le guste la música, le puede gustar la forma en la que viene empaquetada esa música. Ajá. Yo aquí añadiría que para la gente se conecten a nuestra web. Sí, www.lilithrock.com o bien la del MySpace, que es www.myspace.com/LilithRockMusic, todo junto, ¿vale? ¿Y ahí qué pueden encontrar? Allí pueden encontrar los temas que estamos presentando en directo el día 2 en la sala 2 del Apolo. Pueden encontrar Nuestra vida y milagros, que también es muy interesante, para qué negarlo, está bien. Pueden encontrar de todo, fotos, vídeos, los dos videoclips. Y yo qué sé, lo que quieran. Pueden hablar con nosotros también a través del MySpace y a través de nuestra web también, porque hay un mail allí para quien quiera ponerse en contacto. O sea que lo que pasa es que yo creo que la gente tiene que hacer es ir a los conciertos. Esto es lo que te decía antes. Evidentemente yo quiero que vengan a mi concierto, pero es que yo quisiera que vayan a todos los conciertos que puedan, que se enteren. El MySpace es una cantera de grupos. Cada semana están tocando un mogollón de grupos. Por 5 miserables euros puedes ver grupos que están muy bien, otros que igual no están tan bien, pero es que, a ver, 5 euros te los gastas en cualquier chorrada, y un espectáculo en vivo pues es lo mejor que puedes hacer con ellos, ¿no? Entonces estamos nosotros militando mucho porque se crea un poco de cultura de club, que creo que hace falta en España y en Cataluña y en Barcelona. En otras partes del mundo la gente... cuéntales tú la anécdota aquella que decías del bar, donde hay un concierto. Situación, hay un bar y hay un concierto, ¿no? Bueno, esto es una anécdota que me explicó una amiga mía que es alemana, y me dijo, pues a ver, por ejemplo, en Alemania la gente va a los conciertos, es decir, la gente va por la calle y ve que en el pub toca un grupo a las 10 de lo que sea, de rock, de tal, y dicen, ostras, vamos al pub a las 10 que toca un grupo y así nos tomamos unas birras y escuchamos la música. ¿Qué pasa? Yo aquí en España... Ahora ejemplo en España, lo mismo en España. Ejemplo en España, se dan muchas veces que dicen, ostras, a las 10 toca un grupo, vamos a las 12 que ya habrán acabado. Yeah. Esto es una cosa que por desgracia pasa y yo... Ojalá fuera un chiste, pero a ver, no es un chiste. La música es cultura y por desgracia España hay gente evidentemente que sabe mucho de música, pero hay un desconocimiento bastante... a mi parecer grave, de lo que es la historia de la música. O sea, hay grandes bandas que para la gente de 18, de 15, son desconocidas. O sea, la gente no sabe quién es Led Zeppelin, no sabe... Y esto, pues, es grave, ¿no? Y se debe un poco también a esto, ¿no? Que no hay una cultura de... vamos a disfrutar de la música. Hay como un borreguismo, que evidentemente no es... no estoy generalizando que todo el mundo sea un borrego, pero hay... se da mucho que la gente escucha lo que le ponen por la radio y no se plantea de si eso es bueno, eso es malo, eso es lo que suena, está de moda y me gusta. Y yo, pues bueno, creo que deberíamos intentar cambiar eso y que la gente, pues bueno, se tenga un interés, bueno, porque por descubrir. Claro que ha habido un proceso de aborregamiento por parte de quienes lo hayan hecho, no voy yo a entrar aquí, ¿no? Pero lo cierto es que, a ver, tanto en España como en Cataluña hay mogollón de arte desde siempre, desde toda la vida. O sea, no es que falte arte. Uh-huh. Yo ahora ya no hablo solo de música, estoy ya en un abanico más amplio. No es una cuestión de que no lo haya, pero sí que se ve claramente desde hace unos años una intención maléfica de que la gente tienda a la idiotez. Entonces, ¿qué mejor manera que ponerles idioteces a todas horas por la televisión, sobre todo por la televisión, pero las radiofórmulas un poco también han caído en ello, pero sobre todo la televisión, es que, bueno, todos sabemos de lo que estoy hablando. Sí, sí. Entonces, cuatro títeres a los que se ensalza como si fueran personalidades, y no hablo únicamente en el tema musical como podría ser el OT, sino cosas como Gran Hermano. O sea, ¿a quién coño le interesa lo que hagan unos tíos en una casa? O sea, a mí no, oye, yo tengo cosas mejores que hacer. Pero la gente se engancha a esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué consigues enganchando a la gente a esto? Que se olviden, pues mira, primero de hacerse más personas y de, ¿cómo te lo diría?, de esforzarse por las cosas, ¿no? Porque esto implica esfuerzo cero. Te pones con cara tonto delante del televisor, y si eras tonto 10, a partir de hoy serás tonto 11, ¿vale? Porque es el proceso este de atontamiento, un poco indiferente lo que... lo que se dice en Matrix es otra historia, ¿no? Bueno, pero es igual. Pero en el fondo... va por ahí, sí, sí. Pero va por ahí. Es que va por ahí, es la pastilla, ¿sabes? Oye, a ver, no es esto, no es esto. ¿Tú qué quieres, vivir por la superficie de ti mismo o quieres profundizar en ti y en la realidad, ¿no? Entonces, hay este proceso y esto se ve por las programaciones televisivas. Es una vergüenza. Yo porque me he puesto el cable... y entonces también te aborrega, también la televisión digital también hace ese proceso de aborregamiento, pero yo diría que es más lento. En las normales es más rápido, es ahí, venga, es la píldora azul, pero como 4 o 5 azules, ¿no?, de golpe. Sobredosis de azules, sí, no sé. Y en la música, bueno, es descarado ya lo que nos han hecho. Sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es... este tío, ¿cuál es la diferencia? Ahora, por ejemplo, centrándonos en la música, que es, digamos, nuestro... lo que nos toca. Lo que nos toca. Y sin menospreciar a nadie que haya pasado por OT y haya entrado o salido o se haya quedado allí, porque yo no soy nadie para meterme con nadie. Pero, ¿qué simbolizan ellos? Bueno, pues son gente... que por lo menos una vez están ahí dentro no tienen ningún tipo de creatividad, Yo no digo que ellos en su casa no la tengan, ¿eh? Digo que allí no la tienen. Allí simplemente es, tú te vas a vestir así, vas a hablar así, vas a cantar así y vas a cantar esto, que es, te quiero mucho, no puedo vivir sin ti, me muero sin ti, te quiero mucho. Ya está, porque todas las letras son esto, ¿eh? Un, dos, tres, baila otra vez, ¿sabes? O sea, cosas de estas, estas dos tipos de letras. O vamos a bailar, o quiéreme mucho, o no me dejes, ya está. Resumen de las letras que hay allí en esto. Entonces, ¿cuál es el problema de esta gente? Esta gente los meten allí, les dicen todo absolutamente lo que tienen que hacer y de repente se convierten en semidioses mediáticos. Uh-huh. Pero bueno, esta gente son meros títeres. Podía haber sido este fulanito, como podía haber sido otro fulanito con el mismo peinado y los mismos tejanos, porque se los ponen ellos. Entonces, ¿a qué están jugando? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto es lo que está consumiendo la gente adolescente. Sí, nada más que la gente en esa época en la que la música juega un papel importante en la vida de un joven, porque en la adolescencia es cuando la música realmente te impacta, ¿no? Tanto como escuchas, como la gente que van allí, los machacan vivos, las ilusiones y todo. Hostia, si no me han cogido en OT... Ya no tengo nada que hacer, ¿no? Sí, pero ya te digo, yo realmente no hablo nunca de ellos porque no soy nadie para hablar de nadie, pero hablo de lo que ellos representan, ¿eh? Y representan eso, o sea, el títere de la industria, de una industria que en realidad se está hundiendo, todo el mundo lo sabe, porque la gente se piratea todos los discos. Entonces van a esto, a lo fácil, ¿eh? Están perjudicando a los músicos de verdad, a los artistas de verdad. O sea, todo este tipo de gente no tiene nada que ver. Y os voy a poner un ejemplo de pop, que son los Beatles. Joder, los Beatles hacían sus propias canciones, sus propias letras, ¿eh? Y ahí está ese legado que han dejado, que aún no hemos salido de él, porque desde los Beatles poca novedad, ¿no? O sea, pero, ¿sabes? Entonces, claro, es normal que los Beatles estén en donde están, pero no es normal que se encumbre a esta gente que son meros operarios en un engranaje de ortereez y de simplicidad y de mal gusto. respira. Además... Espera, con vuestro permiso, y de que ya que presentamos también a otro grupo de MySpace, ya que está diciendo, vamos a ver... Eso, bueno, claro que sí. Unos que eran, sí, Melancholy Mechanics, que son de Mallorca, Puigpunyent. Bueno, también han aparecido. Los tenemos en el Space nosotros también. Ah, ¿sí? Ya, yo lo miraba, digo, a ver si estaban por allí, ¿sí? Ya está, sí. I feel free within myself. I found love in your eyes. Flower in my dreams. And I'm gonna say you goodbye, girl. I was down in a hole. I spread my wings and fly again. Thought of you, I'll never let you down. You mend my phone, let you down. It's my mind, let you down. You mend my phone, let you down. It's my mind. I feel free. Aquí entra. Me va a poner. Ya tengo aquí el técnico pegándome caña. Venga, hola, coño. Estamos todos aquí al pie del cañón, ¿eh? Hostia, trabajando. Sí. Qué bien, pero está bien, ¿eh? Estás más relajado. Al principio sí, súper nervioso. No, y ahora está diciendo Agnès que no quería machacar a nadie en particular, sino que está hablando al hablar de OT. Habla de... Hablo del concepto, de sí, idealizar sí. Personas que no son más que un instrumento de un engranaje que no es ni tiene nada que ver con el arte ni con la cultura. O sea, la cuña de entrada de esta radio es hablar de la sinceridad, ¿no? Es igual, la búsqueda de la verdad y tal. Pero, claro, normalmente quien escucha puede decir, hostia, esta gente, este tío es un pardillo, es... Sí, a la que empiezas a juzgar, a la que empiezas... O sea, no, esto juzgar no. Es que juzgar es de necios. O sea, ¿quién puede juzgar a quién? Si todos... Mira, esto está incluso en el Nuevo Testamento, aquello de que el que no haya pecado que tire la primera piedra. Tú no puedes... Pero lo que sí que hay cosas pues que claman al cielo, y la situación de los grupos de música en este país... Es gravísima. No todo el problema es este proceso de idiotización, uh-huh. De los cuales OT es un instrumento muy valioso, ¿no? No todo es esto, también, pues bueno, la caída del sistema discográfico, ¿no? La piratería, Internet. Yeah. Internet tiene cosas muy, muy buenas y cosas malas, ¿no? Pero la cuestión es que los que estamos pringando somos los... Ahora diré artistas, yo no creo que yo pueda decir de mí que soy artista, pero bueno, sí que me muevo en unas disciplinas artísticas, entonces los que estamos en estas disciplinas, ¿no? Hombre, lo ideal de Internet es eso, que da, si tienes acceso tú directamente al... No hay intermediario, no hay que intermedio. Es lo lógico. Yo, a mí me gusta un grupo de música, vale, pues un CD en la calle que vale, bueno, es igual, 2.000 pelas de antes, por decir algo, ¿no? O es igual, 20 euros, no sé. Hace tiempo, eso, que no compras música. Pero claro, yo prefiero decir, mira, pago 5 euros, ¿no? Pero sé que va al bolsillo directo del creador. Claro, pero la gente tampoco hace esto. La gente, ¿sabes qué hace? Se pone el emule y se baja 20 discos de golpe. ¿Cuál es el problema de esto? Que si tú te bajas 20 discos de golpe, en profundidad no aprecias ninguno de ellos, ni entiendes ninguno de ellos, porque, a ver, no puede ser, es demasiada información. Digo, claro. 20 hoy, mañana, sí, sí. 30, uh-huh. Y el fin de semana ya no veas, las sí, botas sí. Te ponen. Tengo la colección, ¿y cuánto lo he escuchado? Ninguno. Claro, o sea, tengo todo, lo tengo todo en MP3, lo tengo todo ahí en MP3 en un disco, uh-huh. Vale, ¿y? Sí. Esto tampoco es manera, porque es una falta de respeto al artista y a la obra. Las obras hay que consumirlas en el tiempo que se tienen que consumir y con la reflexión consiguiente. O sea, ¿no? Antes sí, pero ahora va todo tan... No, ahora claro, es el problema que te digo, claro, lo malo sí. De internet es lo tienes todo, pero al tenerlo todo, en el fondo es muy difícil llegar a tener nada, ¿no?, en concreto. Ya, si no aprecias nada de pero bueno, no estoy criticando internet porque ahora mismo es lo que nos puede ayudar más a sí, casi sí. Todos los grupos. Y mira, a mí, por ejemplo, el MySpace me ha servido para hacerme un mapa mental de cómo está el panorama musical en Barcelona y, bueno, y por todas partes, pero yo concretamente pues me fijo cómo uh-huh. Está aquí. Hay cosas muy interesantes que de otra manera no sabría ni que existe. Hombre, si no existiría esta radio, ¿eh? Porque, bueno, yo porque soy, mira, muy idealista, ¿no? Y, claro, no es lo mismo. Tienes, ¿qué? 700 millones de posibles escuchas en todo el mundo. Pero no por lo que digas, sino porque, como mínimo, la gente que te está escuchando es la que tiene una misma frecuencia, ¿no? Claro. Que hay veces que aquí suena rock, pero suena, yo qué sé, puede sonar cualquier cosa, ¿no? Porque la intención no es, vale, hago un poco de propaganda, bueno, te explico la radio, ¿no? Que es crear una sintonía humana, donde sí. La entrada, pues, tú explicas. Por eso tienes un nombre, ¿no? Claro, sí, sí, que es un nombre muy abstracto, pero también que lo engloba todo, que es la radio del espíritu, ¿no? Y que a lo mejor, sería estar callado, ¿no? Pero llega un momento que dices... No, hay todo el mundo tiene ganas o de cagarse en alguien o no, o decir te quiero, o de decir sí, algo lo que tienes dentro, diga a ver. Por eso con todo el mundo cuando viene y bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Es igual. Ya sé, el primer acojonado soy yo, cuando dices no hay estructura y qué faré, ¿no? Pero dices a ver si sale bien, ¿no? Y nuevamente, pero si tienes la intención, pues cuadra. Bueno, la idea está muy bien. Hará que técnicamente esté aún mejor, ¿no? Como el culo. No, la idea está muy bien. La idea está muy bien. La sintonía de la vida, del ser humano, ¿no? De eso se trata. El arte siempre tendría que ser esto. Una expresión de lo que es el alma humana, ¿no? Ajá. Y las circunstancias del ser humano. Por eso es indignante cuando se magnifican pues cosas que está no. Enfadada, ¿eh? No estoy enfadada, creo que sí, debería, ¿no?, haber espacio para esas cosas. Ajá. También para la música ligera, sí, sí. Llamémosla así, sí, sí. Creo que esa música también tiene su momento, tiene su lugar. Ajá. Y tiene su público y tiene su interés, aunque yo no se lo veo porque ya llevo un cabreo tan grande que no puedo ni siquiera reflexionar sobre ello con tranquilidad, ¿no? Pero estoy segura que eso tiene que tener su lugar. Uh-huh. El problema no puede ser que solo la gente que sube, los chicos jovencitos, solo piensen que existe eso. Yeah. Porque hay mogollón de otras cosas francamente más interesantes. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿No? que transmiten mucho más. Que esto... Sí, estoy muy enfadada. A ver. Pero no es nada personal. Es lógico, ya está bien. Yo puedo ser amiga de todos ellos. Yo me río aquí para no estar gritando en la calle. Prefiero estarme aquí riendo que no estar afuera o encerrado, ¿no? O haciendo el terrorista. Es eso, claro. Canalizar la energía. A ver, técnico. Ponme el 5. Esto es otra cuña que os he hecho allá sobre Lilith. La luna negra. En astrología, Lilith es un punto que se averigua mediante las posiciones de la luna y la tierra. Su representación es una luna negra y hace referencia a deseos ocultos, lados reprimidos de nuestra personalidad, experiencias dolorosas y rincones oscuros de nuestra psique. Lilith es el perfecto símbolo para representar a la mujer emancipada, la que no se somete al hombre, la que busca la igualdad. La luna negra es un punto vacío. El foco vacío y aislado es un punto de negación, de represión y fermentación, pero también de transformaciones mágicas. Contiene las energías instintivas que dependen de las funciones corporales. Energías que se encuentran en lo profundo de nuestra psique y que se manifiestan en los cuentos de hadas y en el simbolismo lunar primitivo. La noche, el misterio, la magia, el peligro, el secreto, el miedo, lo prohibido, lo abismal, lo inalcanzable. Como Hécate, la luna negra, Lilith, es una reina de la noche, que negativamente es magia negra y vampiresca, y que positivamente se relaciona con la iniciación sexual y las transformaciones mágicas o metamorfosis del mundo astral e imaginativo, un mundo de sabiduría primigenia, onírica o artística que se resiste a la racionalización. La Gran Madre es terrible y devoradora, benéfica y creadora, alguien que ayuda, pero que también es tentadora y destructiva, una hechicera que enloquece y que, sin embargo, es portadora de la sabiduría, bestial y divina, voluptuosa prostituta y virgen inviolable, inmemorialmente antigua y eternamente joven. La luna negra es una reacción en contra del rol reproductor y materno que encadena a la mujer y la deja vacía como persona. Lilith puede verse como el polvo opuesto de este tipo de mujer, el cual es una reacción a las diversas fuerzas primitivas que intentan castrar a la persona. El ser humano auténtico poseía una clarividencia y sabiduría atávicas, relacionadas en ocultismo con las fuerzas oscuras de la luna y el sol, las cuales les permitían percibir muchas cosas que para nosotros ya no es posible percibir. Hasta ahora, la luna oscura o luna negra es un excelente representante de este nivel de la realidad, el mundo que está del otro lado del espejo, el mundo crepuscular de la dimensión desconocida. Lilith se relaciona profundamente con lo femenino del hombre y lo masculino de la mujer. Estar o no estar es un espacio interior para compartir, una onda portadora de evolución personal. No existe auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar, todos los martes en Radio Star Tarrasa, 10-12 de la noche, 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. Bueno, vamos a poner más música vuestra, va. Venga, va. Que si no me pegan la bronca. En el fondo, todos somos vendedores de algo. A ver, ¿qué queréis poner? Pon la 2. La 2. Esto se dice El amor duele. A ver, introdúcela, sí. La canción. Esta canción Esa canción es muy rockera. Está muy bien para que se hagan una idea de lo que puede pasar el día 2 en la sala 2 del Apolo, en Barcelona. No, es una canción... Bueno, la letra, ya lo veréis, es como una poesía de... aparentemente de amor, porque habla de que el amor duele, ¿no? En un tono festivo. Pero en realidad es un diálogo entre dos personas... que llevan mucho tiempo luchando por un objetivo común, ¿eh? y que bueno, que han pasado sus más y sus menos. Uh-huh. Y el amor en realidad aquí es ese objetivo, es ese proyecto, ¿no? Es como un diálogo. A veces habla uno, a veces habla el otro. Uh-huh. Y no sabréis quién, porque como todo el rato canto yo, de eso va un poco. No he sido yo, ¿eh? ¿Ves? Está maldita esta mesa. Bueno, ahora aquí... No, es que tenéis que dejar las drogas. El mundo no es tan malo, por Dios. A ver, cierra. A ver, métela ahí. Ahora sí. Estoy sangrando a través de ti. Soy tu despensa y te cogen. Quiero que sonrías solo para mí. Quiero que te mueras, eso no es así. Guardas tu alma en un lugar donde solo yo sé llegar. Soy un fósil en tu jardín. Solo tengo flores llenas de hollín. Salir y encontrar lo que queda de mí. Dedico el tiempo a redefinir para que lo nuestro no llegue a su fin. Vale, ya está. Bueno, va. No me he equivocado. Sí, es que hay, para los que no saben de qué hablamos, tenemos dos videoclips que se encuentran colgados en el YouTube. Una se llama El cielo de las muñecas y la otra se llama Espejo. Yo supongo que te refieres a Espejo, porque Espejo, el videoclip... Ya, hay como una animación en... Sí, eso... Exacto, vale. Animados, no se llama así, es una técnica que ahora no me acuerdo cómo se llama. En Flash, ¿no? Sí, está, creo que está hecho en Flash. Sí. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, sí, están ahí en el MySpace, también se encuentran, y en el YouTube. Uh-huh. Para quien le interese verlos, son muy bonitos los videoclips. ¿Tú tienes el micro subido? Se te veía de lejos, ¿eh? ¿No me habéis puesto? Sí, se te oía, pero muy de lejos. Es que estoy hablando ya a media voz, porque es como son horas ya... Hablo así más... Queda media hora en cada... Estoy hablando más suave. Mira, antes vamos a poner a Daniel Lector. Es un músico que ya casi un clásico de aquí. ¿Del programa? Sí, desde Córdoba, Argentina. Y bueno, de los primeros que pinché, y mira, al final los primeros siempre se te quedan más. Bueno, y ahora me envió una pieza que se llama Babel, y a ver si se agrada. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Bueno, ¿qué? ¿Ponemos otra? ¿Ponemos una canción? Bueno, aquí... Por eso estamos aquí. Claro. Digo, las ponemos todas. Ya os iré pinchando, ¿eh? Bien, bien. Vernos pinchando eso. Que se acostumbren. Va, di tú. Vamos a poner la uno y luego os la explico. Vale. Fui al cielo de las muñecas, es donde duermen las niñas muertas. Ya na na na, ya na na na, ya na na na na na na na na. Pues comete sus piruletas, gotas espesas y algunas setas. Ya na na na, ya na na na, ya na na na na na na na na. Tengo violetas y en los brazos unas cadenas. Shananana, shananana, shananana, nananana, nanana. En el cielo de las muñecas las lágrimas saben a moras y fresas. Shananana, shananana, shananana, nananana, nanana. No. Aquí tenemos al técnico de charachero. Es un gustazo, ¿eh? Sí, a ver, ¿no quiere...? Toma. A ver, eso. Otra vez. Quieto, parado. Quieto. Aquí estamos. Bueno. A ver, charra un rato tú, va. Albert, explícale de qué va esta canción, va. Hombre, esta canción yo creo que la más adecuada para que lo expliques es tú, ya que va del malos, de los malos tratos a las mujeres... Entonces yo creo que una voz femenina explicando el sentido del cielo de las muñecas es mucho más adecuado. Bueno. Así que te cedo... No tiene mucho más que esto. Es una canción muy con una letra muy críptica, poética si quieres, bueno, un poco extraña, con unas imágenes así un poco alucinógenas, que parece que me haya comido una seta, pero no, en realidad es un poco... un retrato de los malos tratos, sobre todo está hablando de las mujeres. Uh-huh. Y de la prostitución, y bueno, así con una melodía, con una tonadilla casi infantil, ¿no? Pero un poco quiere denunciar, pues es un tema que a mí me preocupa porque soy mujer. Uh-huh. Y porque soy un ser humano, entonces por las dos cosas me preocupa, ¿no? Y de esto habla esta canción, que es aparentemente la más blanda del disco. Todo se ha dicho, es la más na na na na, pero na na na na, pero tal. Uh-huh. Y de esto habla un poco el tema, ¿no? Pero bueno, que hable él también. Sí, es que está aquí escaqueado. No, escaqueado no. Yo estoy aquí supervisando el contenido. La banda, sobre todo los que estamos aquí, pero él tiene un peso muy específico en la producción de esto porque nos lo estamos autoproduciendo y si queréis podemos hablar de qué ha de hacer un grupo de rock o pop o lo que sea hoy en día para salir adelante, porque no es que sepamos lo que tiene que hacer, pero podemos decir lo que hemos hecho nosotros, uh-huh. Vale, que hasta perfecto. Ahora no nos ha funcionado mal del todo. Uh-huh. Va, pues venga. Bueno, pues a ver, de entrada, algo muy importante es conseguir grabarse una buena demo, ¿vale? Uh-huh. Porque la demo es la carta de presentación que tiene cualquier grupo. Entonces, actualmente en España hay, a nivel de concursos, hay unos cuantos, que es una herramienta muy buena para, digamos, darte a conocer y empezar a salir de lo que es tu ámbito de ciudad, provincia. Entonces, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, nos presentamos a varios concursos, el Lagarto Rock, el Focanso, el Egar Rock, y tuvimos la suerte de ganarlos. Entonces, eso nos permitió... Bueno, el Bella Durmiente, esto hay que decirlo. Exacto, no te lo dejes. El Bella Durmiente, el entonces... Otro. Esto, pues bueno, nos ha permitido pues tener un rodaje, salir, estar de giras, que eso siempre, pues digamos, te ayuda mucho y te da mucha vidilla, ¿no? Sí. Luego, aparte de los premios, que bueno, pues... Bueno, es que en el caso de que no ganes el premio, uh-huh. Nosotros hemos ganado algunos premios, lo cual algunos son dinero en especies, o sea, en equipo, otros es, yo qué sé, un concierto con alguien importante, otro es la grabación de bueno, en este caso, de la mitad de este disco, porque esto ocurrió cuando ganamos el Bella Durmiente, un concurso de Almería. Y lo que se está escuchando pues es el premio de este concurso. No solo es esto, los que no ganas, me acuerdo del de San Adrián, ese uh-huh. quedamos finalistas, pero no lo ganamos nosotros. Sin embargo, es esto, te dan un, te vas hasta allí, tocas ante mogollón de personas, o sea, que incluso no ganando es una experiencia muy interesante porque sales de tu casa, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo recomendaría sobre todo una web que se llama indierock.com, aunque hay muchas más, pero en esta, indierock.com, se encuentran estos concursos, siempre tienen un listado de concursos, uh-huh. y nosotros animamos desde aquí a todos los grupos que no sepan muy bien qué hacer, pues primero una buena demo y luego los concursos, esto para empezar, ¿no? Sí, y luego también que una vez tengan algo que se sientan orgullosos de haber grabado, que llamen a todas las puertas que se les ocurra. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, tuvimos la suerte de llamar, pues bueno, nosotros con nuestro trabajo estábamos satisfechos y fuimos a las promotoras, que en Barcelona están las promotoras más importantes de España, pues está tanto Gamerco como Doctor Music, están en Barcelona. Uh-huh. Y fuimos a llamar a su puerta como perfectos desconocidos. Tuvimos la suerte de que les gustó y mira, a raíz de eso tuvimos la oportunidad de hacer la gira con Deep Purple, que la hicimos hace 3 años. Uh-huh. Luego también hemos hecho la gira con Bryan Adams, con lo cual, pues bueno, es un poco decir que si tú crees en lo que haces, lucha, llama a todas las puertas y sigue para adelante. Hemos hecho bastantes más giras que esas. Pero bueno. Pero, bueno, de todos modos, esto, claro, esto es un camino un poco diferente al usual, ¿vale? Tuvimos mucha suerte de que en ese momento en el que mandamos aquella demo, gustó a una persona que tenía el poder de enchufarnos en estos telonajes. Uh-huh. Pero claro, ahora ya, como el trabajo que hemos hecho con estas promotoras, pues ha sido muy satisfactorio por ambas partes, ya hay casi, te diré, una relación de amistad. Vale. Entonces nos han ido dando muchas otras cosas, así vistosas, y ya pues hay una continuidad. Pero claro, esto tampoco es no. la vía habitual. Yeah. O sea, esto fue un golpe de suerte. Pero yo me refiero a que no. a que lo importante la es, digamos, que no. si tú crees en algo, pues que luches y que no te cortes por ir a ningún lado. O sea, que, oye, que si tú crees en lo que haces, has de luchar por eso y llamar a las puertas que haga falta, que siempre alguna se abre o no, pero si no las llamas, seguro que no se abre ninguna. Hay que llamar y no hay que desesperar, porque, bueno, lo más fácil es pensar que te estás dando cabezazos contra un muro de incomprensión. Es cierto, es verdad, es un muro y te estás dando cabezazos, ¿no? Pero bueno, del dolor se aprende. O sea, yo creo que la gente lo que tiene que hacer es luchar por, sobre, ya a nivel, ya no a nivel musical solamente, luchar por los sueños de uno, no renunciar a los sueños ni a ser uno mismo. Y es que es el problema, ¿no? Que con los años el sistema te va engullendo. Y básicamente parece que el objetivo principal del sistema es que te olvides de quién eras, claro, ¿no? Sí, sí, de tus inquietudes, de tu espíritu inicial. Entonces se trataría de que la gente luche contra eso. Y la receta es el rock and roll, de verdad. Si os gusta el rock and roll, estáis salvados. ¿Sí o no? Sí. A ver, sí, desde cerca, ¿eh? No, hombre, es verdad, ¿no? Sí, el rock pasa mejores y peores épocas, ¿vale? Pero es una manera muy sana de no perderse a uno mismo. Yo, por lo menos, creo que he podido retenerme en la medida en la que he podido, gracias a la banda y a la música. Y a mis amigos, bueno, a todos se ha dicho. Es que lo que tiene el rock, yo creo que es que el rock es más que música. El rock es una filosofía, una forma de vida, una forma de entender la realidad, la vida. Es energía pura también el rock. Entonces, pues bueno, actualmente hubo una época en la cual el rock estaba realmente en auge. Ahora se ha perdido un poco, pero ese espíritu continúa. Bueno, se ha perdido. Hacen ver que se ha perdido. Correcto. Porque estoy segura que ahora cuando nos vayamos a Maiden estará lleno. O sea... Uh-huh. Que se ha perdido. Vale. Que se ha perdido para la gran masa. Para la industria y para la gran... masa. Aquí y estamos. Bueno, oye, ¿qué hacéis? ¿Qué encantáis? Están, es que los que están a la mesa están aquí. La radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. laradiodelalma.blogspot.com. Y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío. En la travesía, todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. So Bueno, volvemos a estar aquí otra vez. A ver, a explicarnos ya esta, la última pieza que hemos escuchado. Este tema, bueno, este tema está un poco en la línea del anterior. También es un tema sobre las mujeres. Lo que pasa es que este habla concretamente de la violación. Si ves el videoclip, ya yo creo que se... ¿Es este el de Flash? Es el de los dibujos. Ah, vale. Yo creo que más o menos se puede entender, sí. y más o menos si se escucha la letra también de una manera metafórica, pero viene a hablar de este tema. Bueno, a mí es que, claro, los temas de todo lo que sea de mujeres, como soy una mujer, pues me preocupan, ¿no? Te toca, ya. Me preocupan. Repito, no somos una banda feminista, que quede muy claro, pero no tengo nada en contra de las feministas. Esto también que quede muy claro. Nada, de esto un poco habla. Entre otras cosas, claro. 12 minutos. El técnico te está haciendo aquí como... ¿Qué hace el técnico? Como los cereñecos. ¿Qué queréis? ¿Qué? Faltan 12 minutos. Bueno, pero ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Habla a las 12. Ahora una cervecita estará bien, ¿eh? ¿De qué? A ver, no sé. A ver, Albert, va. Dinos tú, Jordi, dinos a ver. Porque cuando nadie sabe qué decir, me enchufan a mí aquí. El recurso. A ver, Albert. Hombre, a ver, y a mí se me ocurren muchas cosas que decir, pero me las tenéis que preguntar. Yo así, decir por decir así. A ver, ¿cuál es? Y te pregunto ¿qué yo. Te pregunto, sí, exacto. Pero no sé, como que no, esto no, este sistema vuestro no... Hombre, no sé, mira, por ejemplo, podríamos comentar lo que hablabas tú antes en el momento de la cuña. A ver, ¿qué recomendarías, algo así cultural, qué recomendarías, por ejemplo, alguna serie, alguna película? Yo, o sea, así cultural, recomendaría la discografía de Barricada ahora mismo, porque es lo que estamos todo el día escuchando nosotros. Cuando teníamos 20 años era la etapa dorada de ellos, pero nosotros ahora hemos hecho un revival y estamos súper contentos. Además, los conocemos personalmente, a dos de ellos, y hay que decir que son bellísimas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé a dónde iba. Ah, más cosas que recomendaría. Bueno, si se quiere pasar un rato de taquicardia, recomendaría una serie que se llama Prison Break, hecha en Estados Unidos y francamente trepidante, o sea... impresionante serie. La recomiendo, bueno, si estáis mal del corazón, no, ¿eh? Entonces no. Para escaparse pero, de la cárcel. Pero si estás pensando que tu vida es un rollo patatero, ponte a ver esta y verás que casi mejor tener una vida rollo patatero porque esta serie es increíble. No sé, a otros niveles, lo que te decía a ti, una serie que es como maldita porque, bueno, se hizo para la Fox, se llama Firefly, que vendría a ser como Vuelo de Fuego, ah. O no, o Ardie, o algo Firefly, así. Sí, ¿no? Vendría, pero que no, o sea, se encuentra con subtítulos, no se encuentra. Esta serie la empezaron a dar, es del creador de la Buffy, pero la empezaron a dar en la Fox y la retiraron de golpe. Y luego cuando la sacaron en DVD a la venta se convirtió en una serie de culto. Uh-huh. Y entonces el director hizo una película que vino a ser como la conclusión, porque claro, la serie estaba aún asentando sus bases y la sacaron de la programación. Vale. Es una obra maestra en todo, en argumentos, en guión, en ambientación. O sea, es una maravilla de serie y que no es muy conocida y por eso... me lleno la boca al hablar de ella, pues que creo que es maravillosa. La recomiendo, maravillosa. Maravillosa. Sí, es preciosa. En fin, no sé, ¿qué más? Bueno, y si no, si me pasas eso, el guión, igual otro día vienes aquí con otra faceta. Ostras, sí, un día vengo y interpretamos el guión. Uy, no, que hay escenas un poco fuertes. ¿Eh? Hombre, falta algo también imprescindible. ¿Qué falta? Ostras, sí, a la hora de recomendar cosas culturales, yo aquí hablando de series, que está muy bien, son muy guays, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer ahora mismo, desde donde estéis, pillar un avión y venir a la sala 2 de el día 2 de diciembre en Apolo. A vernos a nosotros. Es a partir de las 7, pero dices que vosotros actuáis hacia las 9 por ahí, ¿no? Esto somos tres bandas, Centric, Luz Verde y Lilith. Uh-huh. Entonces esto empieza, se abren puertas a las 7. Nosotros actuamos los últimos y todo esto se cierra el chiringo a las 11. O sea, vale. Nosotros concretamente, no sé, de 9 a 11 estaremos ya subiendo las tablas y bajándonos también. Entradas anticipadas en tienda Revolver y sobre todo eso, mucho mejor en Revolver porque si compran la entrada en taquilla, las bandas no vemos ni un duro. Entonces, bueno. Vale. Además es bastante más caro, casi el doble prácticamente. Uh-huh. O sea, bueno, yo recomiendo nuestro concierto del sábado. Estaremos presentando esto que hemos estado pinchando hoy aquí, que es el producto del esfuerzo de mucha gente, no solo nuestro, sino también las personas que nos apoyan incondicionalmente, nuestros amigos, nuestro equipo. Y bueno, y también es el proyecto del concurso Bella Durmiente, así que bueno, un poco mencionar, ya que tengo que puedo hacerlo, ¿no? Sí, ¿puedo sí. aún mencionar sí, algo? Sí, sí. A las personas que han organizado este concierto, es Deria Music, también tienen su web en el MySpace. Uh-huh. Bueno, es una iniciativa muy interesante, ¿no? Organizan conciertos y eventos y vaya, este concierto pues se lo debemos a ellos y aparte de darles las gracias, invitar a todo el mundo a que les conozca y pase por su web y por la nuestra. Vale, no, si no, igualmente ya la pondré en el blog. Bueno, claro. Ya le pondremos un link. Un link. ¿Qué? Va, métele la última, ¿no? Oh, es igual, ya quedarán 5 minutos. Pues espera, aquí voy a poner aquí una cuña de esta de recordatorio. que no sonará ara. La ràdio de l'alma .blogspot.com. Email: yosoytu999@yahoo.es. Una sintonía para el equilibrio. Métele para arriba. Hay que reírse. Si no nos reímos de nosotros mismos, malamente, ¿eh? Malo, malo. La gente que no se ríe de sí misma no se puede reír de nada, porque hay que empezar por uno para reírse de las demás cosas. No de los demás, pero... Que hemos puesto todas las piezas, casi, hemos, ¿no? Puesto la... O casi todas. El medio disco entero. ¿Cómo es? ¿Eso es un EP que dice? Esto es un EP. ¿Qué quiere decir EP? EP... LP es long play. Claro, LP y es algo play. Medio play. Medio play, medio play, ¿no? Es un medio play. Bueno, a ver si la gente, ya que lo han oído todo, el EP, se anima a venir al concierto del día 2 en las Sala 2 del Apolo. Es el sábado, este sábado. Podríamos recordar el que las webs, por ejemplo, ¿no? Lilirock.com es nuestra web oficial. Luego tenemos la del MySpace, que es myspace.com/lilirockmusic. ¿Más cosas que se pueden decir? No sé. Yo ya no tengo mucho más. Yo tengo sueño. Ahora sí, ¿no? Ahora tengo sueño ya. ¿Tú quieres decir algo? Hombre, a ver, podríamos, ya que estamos acabando, ¿no? ¿Los hijos de Lili? Pues de alguna forma acabar con un leitmotiv que nos caracteriza a nosotros, que es una canción nuestra, se llama Rock is Not Dead. Sí, pero no la vamos a poner porque no está aquí. Pero realmente se ha convertido en una filosofía para nosotros y en una forma de vivir. Y bueno, a todos los que nos estéis escuchando, esperemos que realmente creáis como nosotros firmemente que el rock no ha muerto. El rock no ha muerto, pero lo que sí que necesita es que la gente lo grite muy alto. Y ayudadnos a que realmente esté vivo y más vivo que nunca. Ir a los conciertos, bueno, al nuestro y a los demás, a todos. Y el técnico, Juan, día algo, aunque sea, adiós, hola, caca. Bueno, mira. Bueno. Los baterías son los peores. Esto igual es lo primero que dijo en su vida, ¿eh? O sea, ha sido muy sincero. No, yo... De los colegas que tengo, los más colgados siempre son los batacas. Los batacas son especiales, es verdad. Claro, eso de tanto darle. Después de esta gran aportación entenderéis por qué no le dejamos hablar mucho. No lo hemos dejado. Ahora, tiene una explicación. Ahora se va a lanzar. Espera. Esto es una serie que hacían en TV3 por ahí el año 90 que se llama... ¿Cómo se llama? Radio Cincinnati. ¡Oh, qué buena! Era buenísima. Que el primer capítulo había el rock and roll amargado, que no le dejaban decir nada por antena, ni tacos, ni poner rock and roll, ni nada. Y cuando vino el nuevo programador y le dijo, oye, y le preguntó, oye, ¿y puedo decir esto en antena? Y dijo, sí. Entonces en el primer programa que hizo con el nuevo programador, lo primero que dijo fue, por cierto, caca. Caca. Bueno. Radio Cincinnati, una gran encantado de conoceros, de verdad. Encantado de estar aquí. Yo estaba ahí con el culo apretado cuando empezaba a leer hostia, Deep Purple, no sé qué. Directo será uno de estos todos activados. Mira, allí. Hay que decir que Deep Purple es una gente súper simpáticos, amables y sencillos. Uh-huh. Lo mismo podemos decir de Bryan Adams y de otras personas que hemos tocado, pero ahora mismo tengo a estos dos en mente. Encantadores, y ya ves, son súper estrellones del rock. Y bueno, y que cuanto mejores son, más sencillos, ¿eh? Esto vale, lo hemos vivido nosotros. O sea, si esta gente no vacilan, ¿quién tiene derecho a hacerlo? Nadie. Pues nada, no vacilemos nadie. Bueno, yo qué sé. Ah, adiós. Oílo, sí. Venga, va. El último tema. El último tema, va, sí. Soy tu despensa y te cogen. Quiero que sonrías solo para mí. Quiero que te mueras, eso no es así. Guardas tu alma en un lugar donde solo